Radio.com. ¿Qué tal? Roxana, ¿sabes? Muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que esto empieza ya. Algo auténtico, algo verdadero, una historia real, es que arranca el episodio 904 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montón de FMs y otras plataformas online que pasan la señal de este programa, de tu programa, en diferido o en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Y una historia real es el tema con el que estamos arrancando este episodio 904. Un tema de los Six que acaban de lanzar como sencillo, extraído de su segundo trabajo, Hacia Ti. Esta mañana ya nos levantábamos con que acababa de ser publicado ese videoclip y ya no solamente se puede disfrutar escuchando de los alaridos de nuestro querido Churi, sino que también los puedes ver brincando en el YouTube. Pedazo de videoclip, por cierto. Con drogas. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Estamos en marcha, bienvenida, bienvenido si nos está escuchando el podcast, bienvenida, bienvenido si nos está escuchando en diferido, bienvenida, bienvenido si nos escuchas como más nos gusta a nosotros, que es en directo, lo mismo que está haciendo nuestro terrasco Rubén, que ya nos lo indica a través del grupo privado Telegram de la conciencia rockera, ¡aupay! Saludos desde Zaragoza, saludos Zaragoza Style. Seguimos con la racha enorme de este mes de noviembre de montonazo de conciertos. Hoy os tenemos que recomendar 4, nada más y nada menos. Pero resumidos en 2 bloques. Roxa Rosae. Doblete este fin de semana para Salduye. Los formetaleros zaragozanos que continúan y que finiquitarán esta semana su gira mexicana. Hoy, precisamente hoy, en unas horas, estarán a las 7 de la tarde, hora Ciudad de México, estarán actuando en Guadalajara. Junto con la agonía de Leonora, Moon Chariot, Sueños Medievales y los Krampus. No tengo ni idea de cuál es el lugar que pone aquí que se va a celebrar el concierto. ¡Ojo! Voy a ver si entrando en el enlace a la venta anticipada que tú tendrás a disposición una vez que esté publicado el podcast de este episodio 904 de Pequeño Tornasco, indica más claramente dónde se va a celebrar este concierto. Vale, en la sala CR3 Rooftop. Vale, la entrada general, 1.085 pesos, 950 pesos más gastos de gestión y la anticipada 650 pesos más gasto de gestión. Aquí, mira, aquí venía el nombre de la sala, CR3 Roof Club en la avenida Vallarta 1488, casi esquina con Chapultepec de Guadalajara, Jalisco, México. Ahí estarán hoy, en unas horas, actuando Salduye. Y el sábado 30 de noviembre cerrarán su gira Azteca por todo el alto participando en el Superfestival en Ciudad de México, Sangre y Fuego. Donde estarán compartiendo cartel con Saratoga, La Época, Zenobia. Corvus Noctem y, por supuesto, los zaragozanos Salduye en este Sangre y Fuego Festival. Los precios de las entradas, pues ahora mismo te la digo si es que me quiere dejar verlo en la paginita web. La entrada general a 1.342 pesos. En este festival a sangre y fuego en el que estarán participando Salduye junto a un montón más de bandazas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el sábado 30 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. Hemos dicho doble doblete. ¿Para quién más hay doble doblete? Y también para Mortal Maze. Mortal Maze, que primero visitarán el viernes 29 Zaraguay, donde estarán actuando junto a Cariátide en la sala Utopía a partir de las 8 de la tarde con un precio único en taquilla de 10 euros. Y al día siguiente, el sábado 30 de noviembre, se plantarán en Nájera, en La Rioja, para tocar junto a ADN a partir de las 9 de la noche. En la sala de la Asociación Cultural Hot Rock. Como es una asociación, los socios tienen un precio de entrada que son 10 euros, los no socios a 13. Vale, los ADN estos son amigo de nadie. Estarán junto a Mortal Maze, como te digo, este sábado 30 de noviembre en Nájera, La Rioja, y un día antes en Zaragoza, en la sala Utopía, a partir de las 8 de la tarde. Por 10 euritos también podrás disfrutar de los Mortal Maze en Zaragoza. Nosotros vamos a estar en ese concierto, así que si te pasas, nos echaremos unas cervecillas, unas o varias, las que hagan falta, mientras charlamos, por ejemplo, pues de muchas cosas, como por ejemplo de quemar iglesias. Últimamente se queman pocas. Desde que ardió Notre Dame no tengo yo ninguna en mente que haya ardido. Así que los Mortal Maze le cantan a ese "Arde, iglesia, arde". Sí, es muy divertido. Mortal Maze este viernes en Zaragoza, en la sala Utopía, y el sábado en Nájera, en la sala Hot Rock. In your history of rebellion against the tyrant, the answer is in the hearts of people with an open mind. Marches van, marches van, marches van, marches van, marches van, marches van, marches van, marches van. Sacarlo de un canal de YouTube. Arranca la sección más brutal y cafre del programa. Y lo hacemos con esta nueva banda que tiene como característica... No, esta no es, es la siguiente. Estos se llaman To The Grave, que acaban de presentar Everyone is a Murderer, el título, todo el mundo es un asesino, título de su recién publicado quinto álbum. Para estos deathcoretas australianos, este Made in House es el single presentación. Radio Rock. salía hace poco con unas muchachas de Barcelona. Y vuelve a suceder ahora con estas muchachas macedonias ellas. Escuchas el quinto y último adelanto al álbum debut homónimo para este quinteto death melódico del país mediterráneo absolutamente femenino llamadas Ninfo Lilith. A ver, la cantante lleva un cabreo, madre mía. Esto se titula Stigma. Aprende inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Esto que suena son Bended. Que tras su EP debut debutan con un álbum en formato álbum en formato álbum. Muy bien, pequeño ternazo, muy bien. Homónimo, de título homónimo al de la banda. Banda que tiene como característica, como curiosidad, que está conformada por dos de los vástagos de los Slipknot, el hijo de Corey Taylor, el cantante, y el hijo del bajista de los Slipknot. Esto que suena es el sencillo presentación de ese primer álbum, el tema en concreto,

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues vamos a por las bizarradas, a por la sección de secciones, a pasárnoslo bien. Qué bien ya no lo estábamos pasando, qué demonios. Llevamos disfrutando todo el rato, pero ahora más. La bizarrada, siempre dos titulares que nos acompañan de estos de la vida moderna que superan en mucho con la realidad a la ficción. Roxa Rosae nos los trae. Pareja acaba en tribunal tras separarse antes de casarse. Me encanta que los planes salgan bien, sobre todo los de boda. Ojo, separarse antes de casarse. Pues si no te has casado, ¿cómo te vas a separar? Bueno, que has decidido no rejuntarse al final. Porque del amor al odio hay una fina línea que, especialmente si hay dinero en juego, puede llegar a cruzarse muy rápidamente. Prueba de ello ha sido el caso de una pareja de Massachusetts. Estos tenían demasiado amor siendo de Massachusetts. Que acabó en los juzgados por culpa de su anillo de compromiso. El futuro matrimonio finalizó su relación antes de darse el sí quiero, pero el problema no era simplemente separarse, sino saber quién se quedaría con el anillo de compromiso. Hombre, si le hubiera comprado una baratija, pues mira, pa' tú. Pero es que valía $700,000. Así que como no llegaron a un acuerdo, los dos interesados acabaron en la Corte Suprema. Bruce Johnson y Caroline Cetino, la pareja, se conoció en 2016. Desde entonces no se habían separado. Durante sus años juntos, la pareja realizó todo tipo de viajes y Johnson no dudó en pagarlos en su totalidad, así como los diferentes regalos que le hacía a su pareja. De hecho, él fue quien compró tanto el anillo de compromiso como las alianzas. Pero los problemas llegaron cuando le diagnosticaron un cáncer de próstata a él. Y es que no solo ella nunca le acompañó a sus tratamientos, sino que además le puso los cuernos con otro hombre. Por lo que finalmente acabaron optando por separarse. Pues sí, pues sí. En un primer momento una jueza aseguró que tendría que ser ella por haber sido un regalo la que se quedase con el anillo. Pero Johnson acabó apelando para evitarlo. Así finalmente, para sorpresa de todos, la corte dictaminó que debía de ser devuelta a la persona que lo regaló. Una resolución de lo más llamativa, ya que ponía fin a la regla estatal que llevaba más de 60 años asegurando que dependía de la persona culpable de la ruptura. Pues si era de la persona culpable de la ruptura, la que había puesto los cuernos era ella. En casos como este, en la que la boda no se lleva a cabo y el compromiso termina, el anillo debe ser devuelto a la persona que lo ha regalado, independientemente de quién tuvo la culpa, dictaminó el juez muy salomónicamente, para que la alianza no terminase perdida en el limbo. Limbo es también el título de la canción que estás escuchando, segundo de los tres temas que componen Borderline, el EP debut para este cuarteto británico con voz femenina llamado Sifa. Won't you save me for myself? mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuamos en la sección de secciones. Vamos a por el segundo titular de las bizarradas de hoy, Roxa Rosae. Descubren un gnomo de jardín fabricado con éxtasis. No se nos había ocurrido. A nosotros no, pero en Holanda a alguien sí. Es que en Holanda están muy adelantados con las drogas de diseño, ¿eh? Son los números uno. Ojo. Las redadas de la pasma suelen evidenciar la capacidad que tienen los narcotraficantes de esconder sus cargamentos. En muchos casos, la originalidad brilla por su ausencia, pero en algunas situaciones los agentes se ven sorprendidos. Este ha sido el caso de la policía de Dongemont, en el sur de Países Bajos, que relataban así: nosotros somos conscientes que las drogas vienen en muchas formas y tamaños, pero de vez en cuando nos encontramos con cosas realmente especiales, señalaban los agentes en una publicación en Instagram. Y es que cuando estaban en plena redada antidroga, vieron un gnomo de jardín, pues el típico gnomo de jardín, estos que están hechos en escayola o en piedra o en arcilla. Pese a que no es un lugar habitual donde se encuentra droga, el haberlo encontrado junto a un alijo de otras sustancias, hachís, marihuana, falopa, speed y un gnomo de jardín. Bueno, al haberlo encontrado entre tanta otra droga, hizo sospechar a los agentes, que dijeron: oye, pues por si acaso lo vamos a mandar a analizar. Es un lugar extraño para guardar tu gnomo de jardín, por lo que decidimos hacer una prueba en busca de posibles narcóticos, añadieron. Y acertaron, porque el resultado les sorprendió. El gnomo estaba hecho íntegramente a base de 2 kilos de MDMA, de éxtasis. El propio gnomo quedó visiblemente sorprendido. Bromearon desde la cuenta de la policía. Qué graciosetes los maderos. Ya que estaba esculpido con las manos tapándose la boca. Muy bien, pues felicitamos a la policía por haber acertado con el gnomo. Pero le recomendamos a la pasma esta holandesa que se deje de hacer gracietas, que para chistes no valen, y que mejor se dediquen a proteger a sus convecinos dentro de los límites de la ciudad. Vosotros a trabajar in the city limits. Es el título del tema que ya está escuchando, de una banda, un cuarteto neozelandés llamados Ghost Arcade. Es el segundo sencillo que publican tras un EP debut, este cuarteto indie rock liderado por la voz de una muchacha rubia muy mágica y que canta muy bien. Pero que busca su nombre y no aparece por ninguna parte. Ghost Arcade, City Limits. You look on past the city scape. antes de ir a por la última sección, estaba pensando yo en la noticia esta del gnomo hecho de éxtasis. Que digo yo que tanto esfuerzo para ponerlo al lado del resto de las drogas iban a dar cuenta. Sí, tanto trabajo para nada. Pero claro, pienso un rato después y digo, ¿y tanto trabajo para hacer un molde y hacer solo uno? Sí, más muy raro se me hace. Sí, sí. Así que ya veo a la policía esta de Dungendón, este, como se llame, el pueblo este de Países Bajos, ¿eh? En vez de hacer chistecitos en Instagram, buscando gnomos. Buscando en todos los jardines, gnomos con las manos en la boca. ¡Ay! Igual tienen todos los jardines en la ciudad llenos de 2 kilos de estas, de gnomos de 2 kilos en 2 kilos de estas, ¿eh? A plena vista sin enterarse. Llegan los narcos, los dejan los jardines de las señoras, ¿eh? Y que lo chupeteen los bebés. Y luego por la mañana tempranico pasa con la furgoneta y lo van recogiendo. Y se lo llevan a donde se lo tengan que llevar, claro. Menos chistecitos y a investigar gnomos de éxtasis, que debéis tener la ciudad plagada, la ciudad y el país. Ya te digo yo que no han hecho el molde para un solo gnomo. Eso está más claro que el agua. Además ya lo dice nuestra cuña de coña. MDMA, MDMA, la gente le mola el MDMA. Y luego te metes el MDMA ese del gnomo y vas cantando la de soy un gnomo, 7 veces más fuerte que tú. Bueno, como todavía nos queda una canción, voy a dejar el cantario, que lo hago francamente mal, y vamos a disfrutar con la última sección del programa, que como todas y todos que seguís el programa fielmente ya sabéis, es ni más ni menos... ¿Qué? Tocamientos en el relleno. Oh, sí. Hoy nos vamos a tocar con esta baladita que da título al 6º álbum de estudio para el proyecto liderado por Tony Denader, Radioactive. El tema lleva por título Reset, lo que le haces al ordenador cuando no funciona bien, pues eso. Y el mismo cuenta con la voz del prestigioso vocalista irlandés Robin McCauley, ya sabes, Survivor, Michael Schenker Group, etc, etc, etc. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda.